Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y la verdad que la palabra reconciliación en sí misma trae esta bondad, este amoroso encuentro con la alegría, con la paz interior, con el saber que, bueno, me reencontré a mí mismo o me reencontré con la carrera, me reencontré con el trabajo que quería hacer y desarrollar en mi vida, me reencontré con mis sueños, me reencuentro con las personas que me hacen bien, con las personas que me ayudan, me guían en el camino, las que de alguna manera a veces tienen mala forma de mostrarme el camino, pero me lo muestran. Me reconcilio con mis miedos, les doy gracias por haberme hecho prudente y sigo adelante, ¿eh?, en el nuevo camino que está por venir a acompañarme, a seguir adelante este ángel de la reconciliación. Si me reconcilio con mis proyectos, con mis sueños, con mis deseos, si me reconcilio con el presente, pero también me reconcilio con lo que viví, con lo que me hizo lo que soy hoy. Bueno o malo, siempre hay algo bueno. Si estás escuchando este programa, estoy segura que tu reconciliación es por algo bueno. Te peleaste con vos mismo o con tu vida, pero le tenés que dar gracias, porque siempre sabemos que te hace mejor persona. Siempre sabemos que los golpes bien aceptados, los golpes en la vida te templan, ¿eh?, como el acero. Una espada de acero se hace con mucho, mucho calor para templar el acero y muchos golpes para enfriarla y convertirla en esa espada contundente, ¿eh? Los cuchillos que utilizamos para el bien, para la cocina, son templados, con golpes. Entonces a veces nosotros somos como el acero, nos dan golpes para que podamos estar templados, para que podamos servir, tener utilidad, para que después no nos partamos ante el primer conflicto. Y somos fuertes y no somos hojas en la tormenta. Si nos reconciliamos con lo que nos pasó y decimos: bendigo el bien de esta situación, bendigo el bien de mi infancia, bendigo el bien de mi adolescencia, bendigo el bien del momento en el que la pasé tan mal, porque eso me muestra que puedo ser mejor persona. Bendigo el bien de las situaciones en las cuales me quedé atascado, porque así me libero. La reconciliación es sentirme pleno en el momento presente con las situaciones que fui viviendo en mi pasado. Y vos me vas a decir: sí, pero ¿sabes qué? Yo no me puedo reconciliar con un golpe tremendo en mi vida, no me puedo reconciliar y ser feliz. Sí podés, podés ser feliz porque estás en el presente, para empezar. Podés ser feliz porque dejaste el ayer, y si lo guardás con amor y lo guardás con cuidado, es un tesoro. Si lo guardás con enojo, con ira o con bronca, es un peso muerto que no te deja crecer. Cuando yo me reconcilio con la vida, me reconcilio con la gente. Y no hace falta ir a tocarle el timbre a la persona que te dañó tanto tiempo, sino que le decís gracias desde tu casa, desde tu mente, desde tu corazón, por todo lo que te enseñó, por todo lo que te dejó valerte de vos mismo, y empezás una nueva vida. La reconciliación es un nuevo cambio, es un nuevo empezar, un nuevo comienzo, un nuevo hoy. Yo me reconcilio con la vida, me reconcilio con el pasado, con el presente. Y entonces no voy a tener que reconciliarme con el futuro, porque el futuro no llegó. Y porque el futuro lo voy a construir desde un lugar firme, sereno, desde un lugar amoroso, desde un lugar reconciliado. Me reconcilio con la fe, me reconcilio con la oración, me reconcilio con mi trabajo, con mi profesión. Me reencuentro, encuentro mi propio ritmo, encuentro esa situación que yo pensé perdida. Cuando cambio mi actitud, cuando empiezo a manifestar ese amor a mi vida, ese amor a lo que va a venir, respetando el amor por lo que vino, por lo que pasó. Entonces, vuelvo a recordarte, hace de cuenta que pasaste por un aprendizaje, hace de cuenta que pagaste una universidad, que es la de la vida, para poder pasar y seguir adelante. Y si todavía estás en ese golpe y en ese, viste, que te estén por noquear, y vos sentís que te querés parar y las piernas no te responden, y te querés parar y la cabeza no te responde, reconciliate. Reconciliate con la fuerza, con los ángeles. Reconciliate con la fe, con todas las situaciones que parecen perdidas. Reconciliate con el amor porque no tenés miedo. Pero reconciliate con el miedo porque te hace prepararte. Cuando vos tenés miedo y lo respetás, decís, a ver, ¿esto es miedo? ¿O tengo miedo porque sí? ¿O tengo miedo porque estoy preparándome para una situación nueva? Respeto mi miedo, lo valoro, lo escucho, pero sigo adelante. Ese es el valor de la reconciliación. Ese es el valor de tener claras las cosas. Cuando me reconcilio, cuando le pido a un ángel que me ayude a reconciliarme, me ayude a ver todo claro. Y en vez de quedarme atascado en el por qué a mí, o por qué yo, porque a veces decimos, pero ¿por qué yo hago estas cosas? ¿Por qué yo estoy, me enojo conmigo mismo? ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué hago todo mal? A veces no haces todo mal. A veces estás usando un método distinto para llegar a la misma meta. A veces vas por un camino distinto para llegar al lugar que tenés que llegar, pero hay que revalorizar. Si no revalorizo, no logro. Si no logro, no avanzo. Si no avanzo, no llego al lugar donde quiero llegar. Entonces, muchas veces estamos haciendo el camino mirando por el espejito retrovisor. Y así no se avanza. Así se puede ir, te vas a estrolar adelante con lo que viene, porque perdés el sentido cuando vas mirando para atrás. Ahora, cuando vas enfocado en el presente y usas los dos espejos retrovisores de reojo, o el retrovisor de reojo, pensando, bueno, miro mi pasado, lo respeto, ya lo dejé atrás, voy hacia adelante. Me reconcilio con mis proyectos, con mis capacidades, con mis dones. Porque el miedo es parte de la vida. Lo que no hay es que cultivar al miedo. Hay que darle gracias, hay que decir aquí estoy, gracias por estar, me ayudás a tomar una estrategia. No podés ir por la vida sin tenerle miedo a nada. Pero cuando vos te reconciliás con el miedo, cuando vos te reconciliás con las situaciones complicadas, empiezas a decir, bueno, tengo opciones. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Avanzo o retrocedo? ¿O me quedo estático? Porque la mayoría de las veces nos quedábamos estancados, retrocediendo permanentemente al pasado con la mente, porque físicamente no se puede retroceder. Pero no avanzás. Entonces tenés problemas con tus rodillas, tenés problemas con tu avance de todo tipo. Reconciliarte con el camino por el que tenés adelante, paso a paso. Hoy doy un paso, me afirmo y mañana doy el otro. ¿Vieron cuando hay gente que se está rehabilitando después de alguna enfermedad grave o algún accidente donde quedó que parecía que no iba a poder ponerse nunca más de pie? Y sin embargo, un día se sienta, otro día se apoya, otro día da un pasito y en algún momento, que a veces parece tan largo, pero cuando ya pasó decís, la verdad, qué rápido pasó, o fue eterno, como me dicen algunas personas, me dicen, mi recuperación fue eterna. Si fue eterna quiere decir que todavía estás enganchado en lo que pasaste y no en lo que viene por delante, no en que tenés, que estás entero y podés avanzar. Cuando yo me reconcilio con la circunstancia que la vida me pone adelante, me estoy reconciliando con mis sueños, me estoy reconciliando con el perdón, estoy perdonando lo que me pasó porque estoy sabiendo que eso me tiene que hacer mejor persona. Cuando yo estoy atado a una situación pensando en que no voy a poder, no me reconcilié con la vida, me reconcilió con el miedo, no te puedes reconciliar, porque la palabra reconciliación es sanar, voy sanando, y si yo no me doy permiso para salir adelante, no sano, me atrapo en un camino difícil, complicado, sin salida y oscuro. Entonces, ¿hacia dónde querés ir? ¿Hacia lo nuevo? ¿Hacia la vida? ¿Hacia el día a día? ¿O querés vivir yendo para atrás? Algunos momentos de nuestra vida son hermosos y sobre todo después de pasar el Día del Niño, que mucha gente sube cosas muy lindas a internet, donde cómo vivíamos antes, cómo hacíamos para sobrevivir sin los celulares, sin la televisión a color, sin programas todo el día, sin tener Google para averiguar dónde está, qué pasa con cada cosa en la vida. Teníamos que averiguar desde un lugar, teníamos el diccionario para saber la palabra correcta, la enciclopedia para saber un poco más allá de los libros, y éramos felices. Algunos sí, otros no, depende. Hay chicos que hoy en día, con toda esa tecnología, con todo lo que tienen, no son felices, y en nuestra época también. Había gente amargada, había gente angustiada, preocupada, dolida, queriendo cambiar al mundo. Por eso el mundo cambió, porque había gente queriendo cambiar al mundo. Entonces, hay una frase muy linda de una canción que dice, para cambiar al mundo, empieza por ti. Y la reconciliación es eso, reconciliarme conmigo mismo, reconciliarme con las situaciones de la vida vividas, las no vividas y las que no supe encarar, las que me salieron mal y las que me salieron bien. Todo hace a la persona que sos hoy. Si vos, en vez de reconciliarte, estás enojado todo el tiempo por los errores que cometiste, por los errores que cometieron con vos, no estás creciendo, no estás avanzando, no estás madurando. Estás sufriendo permanentemente por algo que ya no está. Te hiciste alrededor ese círculo vital que hablaba, del cual nos hablaba Rabindranath Tagore, ¿no? Del círculo alrededor, que su criado, para dejarlo solo y encerrado, le recordaba la leyenda de Vishnu, entonces lo encerraba en un círculo y decía que si pisaba el círculo, si salía del círculo, se lo iban a llevar unos monstruos. Y entonces él se quedaba horas allí hasta que el criado volvía y le decía, bueno, ahora ya sí te podés mover, y le sacaba el círculo. A veces nos hemos dibujado de nosotros ese círculo a nuestro alrededor y creemos que los monstruos nos van a comer si salimos de ellos. La vida es dar un paso, y un paso, y otro paso. Entonces, reconciliarme con mis creencias, con la vida, con mis miedos, hace que yo pueda ser mejor persona. Cuando tengas miedo a reconciliarte, te estás teniendo miedo a vivir. Y no hablo de salir corriendo a buscar a las personas negativas, vampiras energéticas, complicadas, tóxicas, como las quieras llamar. Hablo de reencontrarte con vos mismo y reconciliarte con situaciones que te dañan. Por ejemplo, si estás peleado con alguna persona a tu alrededor y te hace mal estar peleado, escúchame bien, si te hace mal estar peleado, ¿En qué perdés más tiempo? ¿En sufrir porque estás peleado o en reconciliarte? Pensalo. Ahora, si vos estás desconectado de una persona tóxica, dañina, que te hizo mucho mal durante la vida, que fue probado que cada vez que diste el paso de acercamiento te lastimó, sacó las púas y te pinchó, eso no te puede estar haciendo mal. Tenés que sentirte liberado, sé honesto con vos mismo, porque a veces somos hipócritas, a veces creemos que porque estamos alejados de alguna persona que tiene un título en nuestra vida, somos miserables, la pasamos mal, y la verdad que si nos ponemos a pensar, respiramos hondo y decimos, wow, qué bien que estoy sin conectarme con ese ser, qué bien que me hace poder progresar por mí mismo sin recordar y pensar cuánto daño me hizo. Entonces, ojo, no es reconciliarte, salir corriendo a poner la cabeza a que te la vuelvan a pisar. Reconciliarte es que esa situación ya no te duela. Reconciliarte es sonreír por dentro y decir, ok, puedo seguir adelante. Qué bien que me hace no estar en ese lugar, no haber aceptado ese puesto, no haber trabajado con esa gente. ¿Qué bien me hace? ¿Cuánto bien me va a hacer? Entonces, la hipótesis, ¿no? Vivir de hipótesis, si yo hubiera hecho, si yo lo hubiera cambiado, si yo le hubiera dicho, vuelvo a insistir, son hipótesis. ¿Y sabes qué hacen las hipótesis? Te hacen daño si no tienen un buen fin. ¿Sabes qué te pasa? Te reconcilias con tus actos y empezás a crear actos nuevos, sanadores y buenos. Bueno, el sábado 5 de septiembre tenemos un encuentro muy, pero muy especial con el Arcángel Uriel y su poder de iluminación, de iluminarnos el camino y de iluminarnos a nosotros mismos, de hacernos ver nuestros valores, nuestros poderes, ejercer nuestros poderes de los sensoriales, los emocionales, los espirituales. Y ahora vamos a los ángeles y a los mensajes. Para mi querida Lucy de Pilar, para ella va el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Silvia de Caseros, para vos el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Susana de Lomas, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. No tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Rubén, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. María de Barracas, el ángel del amor. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Verónica de Quilmes, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Silvia de Barrio Norte, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Laura de Palermo, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Patricia de Belgrano, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para todos aquellos que necesitaban recibir un ángel y no pudieron entrar en la llamada o no se animaron a llamar, o lo van a escuchar después, tranquilos, grabado. Aquí va el mensaje para todos ustedes. El ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Y hablando de la página, si entran en www.cristinadelsolar.com.ar van a ver que estamos con un servidor diferente, estamos muchísimo más rápidos. Pueden escuchar un cuento, pueden leer un cuento, pueden escuchar un ángel, un mensaje, pueden conectarse. Hay muchísimas oraciones para la protección, para el cáncer, para distintas oraciones para que ustedes puedan entrar allí y buscarlas. Hay mucho trabajo hecho de muchísimos años. A veces es preferible ser clásicos y seguir haciendo lo mismo para que todo el mundo sepa dónde estamos y cómo estamos. Y si no, me buscas en Facebook por Luz de Ángeles o por Cristina del Solar. Mi imagen es un angelito que tira corazones. Bueno, nos encontramos aquí, si Dios quiere, el próximo jueves. Ha pasado el Día del Niño. Espero que todos hayan tenido un niño en la vida al cual abrazar. Y también que hayan encontrado y recuperado ese niño adentro de sus almas. Reconcíliense con ese niño. Reconcíliense con la vida. Reconcíliense con el futuro. Si yo miro tanto para atrás, no tengo presente. Y al no tener presente, no puedo construir el futuro que quiero. Que te reconcilies con la vida, que te reconcilies con el amor y que te reconcilies con todo el mundo que te haya dañado. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y en salud crecerá, y cualquiera.